Bueno, antes de pasar a la nota que tenemos ahora, que siempre la audiencia espera con muchas ganas, nos están diciendo que falleció el papá de Darío Camilo, compañero de San José. Su sepelio va a ser hoy a las 15 horas. No tenemos otros detalles, pero por supuesto que mandamos desde acá un saludo grande a Darío Camilo y a toda la familia. Bueno, vamos a recibir a la profesora Cecilia Viñoles de Huerta Orgánica, que sigue con su ciclo en este lunes. Cecilia, buen día, bienvenida. Buen día a toda la audiencia, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bien, bien, un gusto recibirte en este espacio que muchos esperan, que nos preguntan cuándo vas a estar. Y seguimos con el tema hierbas aromáticas, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, espero no aburrirlos, porque me va a llevar esta y una vez más por lo menos, porque quedan muchas, claro. Es muy vasto. La verdad quedan muchas por ver y bueno, me gusta darlas en forma profunda, de ser posible. Hoy, Hernán, quería empezar con la menta. Ajá. O las mentas, porque hay muchas. No tenemos tantas acá como todo lo que hay por ahí en el mundo, pero son muchísimas. La menta, también de la familia que hemos hablado, de las lamiáceas o labiadas, por la formita de las flores que ya hemos dicho, casi todas de floración lila, rosadita, lila. Tiene origen en Europa, es nativa de Europa, de zona del Mediterráneo y de otras zonas de Europa. Pero se ha naturalizado en Norteamérica, obviamente a Norteamérica llegó a través de Inglaterra, y también en Australia y en Japón. Uh-huh. Fue muy apreciada en la antigüedad por egipcios y por los hebreos, por las propiedades aromáticas, obviamente que tiene, medicinales y culinarias. Y ha sido encontrada en tumbas egipcias, que datan de 1000 años antes de Cristo. O sea que tiene su tiempo en la tierra. Los japoneses la han cultivado desde hace por lo menos 2000 años para obtener el mentol. Increíblemente, fíjense que en la Biblia los fariseos que recolectaban o recogían el diezmo, este se pagaba con menta, con eneldo y con comino. O sea que fíjense la importancia de las aromáticas. El valor que le daban. El valor que le daban, sí. Y los romanos, por ejemplo, se adornaban con coronas de menta para los banquetes y la usaban también en salsas. O sea que miren, ya desde tanto tiempo atrás. Y fueron quienes obviamente la introdujeron a todos los lugares que invadían. Y de allí que la introdujeran a las Islas Británicas y de ahí, bueno, fue que pasó a Norteamérica. En muchas culturas saben ustedes de que fue símbolo de hospitalidad. Por ejemplo, en la antigua Grecia se refregaban las mesas con menta antes de que llegaran los invitados. Ajá. O sea que una linda bienvenida, buen aroma. Y en Medio Oriente, una taza de té de menta también se ofrecía como para dar bienvenida a los huéspedes, a los comensales. Bueno, hablando ya directamente de la planta, es una planta perenne, cuyo crecimiento puede ser invasivo, que ya lo hemos hablado, prefiere los suelos húmedos, pero bien drenados, o sea que no encharcados, húmedos, pero bien drenados. Es una planta que puede desaparecer para nosotros en invierno, si la tenemos en una maceta dijimos, uy, se murió, pero no, ella en la primavera vuelve. Ajá. ¿Sí? Bueno, puede ser cultivada a pleno sol y en ese caso es más aromática, pero también prospera en lugares algo sombreados, de semisombra. Y ahí, si está en un lugar muy sombreado, puede ser proclive al ataque de un hongo patógeno que se llama roya. Pero en general es fuerte. Nosotros la vamos a tener en nuestro huerto jardín, en nuestra azotea o balcón, a pleno sol. Yo la tengo bajo la media sombra, tengo ahí 3 variedades y andan súper bien. Recordar, eso sí, de plantarla siempre dentro de un contenedor o un macetero, no ponerla directo en el cantero, salvo que no tengamos problema y querramos que nos abarque todo el jardín, porque es muy, muy invasiva. ¿no? Precisa, obviamente, por esto que dijimos de que le gusta la humedad, riego frecuente, ¿tá? Pero no para empaparla. Soporta muy bien el frío. ¿Por qué? Porque viene de Europa, o sea que de lugares donde puede llegar a aguantar hasta bajo cero. Ajá. ¿Tá? Y nos conviene en primavera abonarla con compost. ¿Tá? ¿Con qué, perdón? Abonarla con compost. Ajá. Para hacerle un abono con compost. Bien. El aceite esencial de sus hojas repele plagas, pulgones y ahuyenta también un poco, disuade un poco a las hormigas, aunque sabemos que no hay con qué darle, pero un poquito ayuda. O sea que lugares donde tenemos hormigas podemos plantar menta para tenerlas un poquito a raya. Y bueno, y sus flores, obviamente, como dijimos, de tonos lilas preciosos, atraen a insectos benéficos y a polinizadores, o sea que tiene todas esas virtudes. Variedades tenemos montañas, un montón. Tenemos la piperita, la más conocida por acá, la menta espicata, que es la que en Inglaterra le llaman spearmint, que se usa mucho en toda la parte de repostería. Está la variegata, o sea, la que tiene hojas disciplinadas de dos tonos, que es bastante difícil de conseguir. Hay una menta acuática, hay una menta manzana, hay una menta chocolate que me encantaría tener. ¿Y menta manzana qué quiere decir? Menta manzana, esa es la suavolens, porque tienen aromas mezclados. Por ejemplo, la menta chocolate tiene aroma a chocolate. La menta citrata, que es otra, tiene como un aroma a bergamota. Mirá vos. Sí, la menta naná, así como también hay una salvia naná. La hierbabuena, que es la... ¿Tienen ese olor? Cecilia, ¿tienen ese... esos sí, perfumes? Esos aromas, sí, tienen, sí. Y hay muchísimas más. Como la salvia naná, que tiene un saborcito a naná increíble. La hierbabuena, que es la que se usa en el típico mojito cubano, ¿verdad? Y para hacer té, que esa es la menta rotundifolia, es el nombre de ella, científico. Y bueno, como propiedades de tipo medicinal, debemos decir que en infusión es digestiva, como ya sabemos, evita gases y náuseas, tiene efectos de tipo de ayuda en temas respiratorios, porque el mentol justamente descongestiona las vías respiratorias, ¿no? Esas cremitas que se le ponían a los niños, ¿no? Cuando estaban atacados. Sí. Las pastillas que hacían también, o siguen haciendo. No, cuando estás mal de... Bueno, todo eso. Tiene efecto circulatorio, también tiene leves efectos anticoagulantes, mejora la oxigenación de la sangre. Es antiséptica, eso ni que hablar, los enjuagues bucales, no las pastas dentales con menta, también en picaduras o en eczemas, y también, bueno, los usos culinarios, salsas con cordero, helados, repostería, cremas, bueno, absolutamente de todo, acompañando carnes de caza. Bueno, la propagación, o sea, cómo conseguimos plantitas de menta, puede ser por gajos, que es la mejor. La de semillas en general no se recomienda porque son menos aromáticas las plantas que surgen de semilla y en general parece de que no son iguales, no salen iguales a la planta original. Puede haber variaciones. Entonces lo mejor sería por gajos o si no por estolones de raíz. Estolón es como, a ver, para... sí, ya te iba a preguntar. ¿Qué claro, ya fui a la explicación de algo bien conocido. Frutilla y lazo de amor. Vieron de que sale como un tallito y ahí sale como otro pequeño lazo de amor, pequeñito, que tiene como raicita. Bueno, es una forma de propagarse la planta que larga una ramita y en la puntita... como otra plantita nueva, que esa en lo que llega a la tierra enraiza y forma una nueva planta. Esa es la propagación por estolón, que lo hace también la frutilla, ¿sí? De esa forma. O si no, también puede ser división de mata, lo que hablamos también en primavera. Agarrar la plantita, la abrís y bueno, separás las plantitas y las volvés a plantar con cuidado. Eso bien. Con respecto a la menta. ¿Y de uso a nivel de cocina, dijimos algo? Sí. Lo de saborizar, todo. Digamos, pero... Sí, salsas, infusiones, licores, para carnes, para salsas de carne de casa, para helados, para repostería, para mousse, todo bien, eso. Bien, bien. ¿Mm? Pasamos entonces a la melisa o toronjil, una hierba que me encanta, que está ahora preciosa en este momento, melisa officinalis, melisa con dos S, que también es de la misma familia, la miasia, que tiene como un leve aroma a menta, pero más cítrico, ¿no? El que conoce el toronjil, para mí más rica, más suave. Ajá. El té es una delicia. También el origen es de la cuenca del Mediterráneo y de Europa Central. Es una hierba muy antigua que fue dedicada, fíjense ustedes, a la diosa griega Diana, la famosa, la cazadora. Ajá. La protectora de la caza y de la naturaleza. Sí, por acá leo, Cecilia, que Dioscórides, que era un médico farmacéutico griego del siglo I, hablaba ya de ella en sus libros. Exactamente, porque el nombre deriva del griego. Ajá. El nombre melisa de la palabra abeja. Mirá que vos. No sé cómo es en griego, pero eso dicen los libros. Ya que se creía que colocando en una colmena vacía unas ramitas de melisa, esto atraía un enjambre. Mirá. Y de hecho parece que persiste la costumbre de plantar melisa cerca de las colmenas, como algo para estimularlas a que se queden. Ajá. Bueno, en la Edad Media, por ejemplo, la melisa se la usaba como calmante, para cubrir heridas, para aliviar el dolor de muelas, supongo que muy levemente, pobres. Tendrían que ponerse clavo de olor, melisa y algo más. Para curar erupciones cutáneas, para mordeduras de perros y para aliviar el malestar durante el embarazo. Todo esto eran los usos que tenía en la Edad Media. Mm. Bueno, la propagación en este caso sí es por semillas. En el campo donde va cayendo, va semillando, desaparece en el invierno y ahora empieza a aparecer por todos lados. La verdad, es una belleza. A mí no me molesta, cuanto más haya, mejor, porque me encanta. Pero hay que regarla abundantemente al hacer almácigo, si van a hacer almácigo empezando de las semillitas, pero no regarla más hasta que germine. O sea, que hacemos en almácigo y la regamos abundante a esas semillitas que ponemos. Uh-huh. Y después no la regamos más hasta que germina, hasta que crece. ¿Por qué? Porque si no, ese exceso de humedad le va a hacer mal a la semilla, la va a pudrir en vez de ayudar a que germine. Demora más o menos unos 14 días en germinar, ¿tá? Y si no, pueden comprar plantines, obviamente. ¿Es lo mismo que toronjil, esta melisa que estamos hablando? Sí. ¿Es lo mismo? Toronjil es el nombre que se le dice en general acá, ¿no? En campaña, bien. El más corriente. Bien. Hay una variedad áurea, que es variegada, preciosa. Yo no la he visto, la he visto en fotos nada más, no la he tenido. Que en ese caso solo se propaga por división de mata o esqueje. En otoño o comienzos de primavera, esa no es por semilla, ¿está? Considerar que, tal como dije, es invasora, o sea que al cultivarla también puede ser recomendable cultivarla en un macetero grande o en un contenedor, no en una maceta muy chiquita, porque como la menta tiende a desparramarse, digamos, hacia los costados, entonces dejarle bastante espacio para que se pueda extender, pero sin invadir un cantero. Uh-huh. ¿Tá? En el suelo, con respecto al tipo de suelo que necesita para crecer, cualquier tipo de suelo le viene bien, pero si va a elegir, en realidad prefiere un suelo rico, pero las condiciones, más que nada, es que tienen que ser algo húmedo y soleado, pero también con sombra, sobre todo al mediodía. Yo la tengo bajo una media sombra y funciona bien. Si la dejo muy a pleno sol, con estos soles, como que se achicharra mucho. Si algún día te olvidas de regarla y la ves toda caída y dijiste, uy, se me murió, pero no. La regás de vuelta profundo y ella vuelve. pero conviene un riego, yo le estoy haciendo, por ejemplo, día por medio abundante y la mantengo bajo media sombra en la azotea. Ajá. Bueno, usos culinarios, obviamente las infusiones en helados, es riquísima en licores y también para aromatizar vinagres. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿alguna duda hasta ahí? No, estamos bien. Vamos bien, muy bien. Bueno, entonces vamos a seguir con la salvia. ¿La conocen? ¿Sí? Sí, claro. ¿Eh? Sí, sí, claro. Sí. Bueno, muy bien. Tan rica, tan usada en la cocina italiana. Bueno, la salvia, su nombre es Salvia officinalis y el origen también es de la cuenca del Mediterráneo y siendo de la familia de las lamiáceas o labiadas, es la más grande de todas. Adivinen cuántas especies de salvias hay. Bueno, yo encontré un dato acá, pero no sería adivinarlo, entonces, como 900, leí. Exactamente, 900 especies, qué disparate. O sea que está buenísimo pensando en estas épocas de cambio climático y de sequía, de falta de agua, armar un jardín con mucha presencia de salvias, que claro, tienen flores bellísimas en azulados, en violetas, también algunas en rojos. Por ejemplo, a ver, la famosa florcita esa que venden plantines en la feria, el coralito. Ah, sí. Es una salvia. Ah, no sabía eso. Claro, es una salvia, el coralito que hay, el rojo es el tradicional, pero creo que hay uno violáceo ahora también, ¿no? Me parece que hay. Es una salvia. Bueno, el nombre de la salvia deriva del latín, que dice que era salvere, o sea, salvar o curar. Ya, ahí te dice mucho. Ya dice mucho. Sí. Y era usada por los griegos, por los romanos, por los chinos. A los chinos saben que les llegó a través de comerciantes holandeses que intercambiaban, fíjense ustedes, 3 cofres de té le daban los chinos por 1 cofre de salvia. O sea que sí sería valioso. Imagínate. Imagínense entonces el valor verdaderamente de las aromáticas en la antigüedad. ¿Saben que había una vieja tradición en Inglaterra de plantar salvia y ruda en los jardines para proteger las plantas más valoradas? O sea que ahí estaba esa cosa de cuidado. Y también decían, esto el chusmerío popular, que en donde se plantaba salvia en un jardín y crecía muy bien, era que en esa casa dominaba la mujer. Mirá vos. Miren ustedes. Bueno, si se Dejalo te muere así. En casa, Hernán, ya sabes. No, es que ya es una realidad, no precisamos la salvia para constatar eso. No precisamos la salvia de testigo. No, bueno. No. Los griegos lo usaban para sanar úlceras y en caso de mordeduras de serpientes. Y los romanos la consideraban sagrada y era usada en ceremonias. Y cuando se la usaba, la cortaban con un cuchillo, fíjense ustedes, que no fuera de hierro, para cuidarla, porque parece que la salvia, yo no lo probé, reacciona, tiene una reacción con el cuchillo de hierro. Mirá. Sí. Se la considera muy buena para el cerebro, para la memoria, en infusión, obviamente, es un poco fuerte, ¿no?, de sabor, pero bien, y para agudizar los sentidos. Eso sí, tiene muy buen uso como gárgaras cuando tenés inflamación de garganta, ahí es fantástica. Sí. Tiene también efecto tónico en caso de mala digestión o en caso de debilidad del sistema nervioso. Y así como usamos la manzanilla para aclarar el cabello en un enjuague, en este caso la salvia sirve para lo contrario, para oscurecer el cabello. Mira, acá estoy leyendo unos títulos, leyendo a la parte de gastronómica, sí. Titulares de recetas, ñoquis en salsa de salvia, ya me deja. Riquísimo, claro, en general la forma más corriente es una manteca de salvia. Ajá. En donde se derrite la manteca con hojas de salvia, como que se infusiona la manteca y se acompaña ñoquis o pasta seca, la verdad es deliciosa. Tiene un sabor potente, son pocas hojas, porque es muy fuerte, es como el romero, tiene mucha presencia, ¿no? Bien, bien. Sus hojas machacadas y refregadas, por ejemplo, limpian y fortalecen las encías. Y fíjense ustedes que no es por casualidad que es ingrediente habitual de muchas pastas dentales naturales, ¿no? La salvia, así como dijimos, el romero también. Bueno, en Inglaterra, mira para Tiernan, para cuando estás atacado en invierno. En Inglaterra, en Sussex, en ese condado, se tenía la costumbre de secar las hojas de salvia y se fumaban en pipa como remedio para el asma. Mira. O sea que, bueno, empezá a plantar y vas guardando para el invierno. Bueno, con respecto a la propagación, se propaga por semilla en primavera y por estaca, que ya explicamos que era, en verano. ¿Qué tipo de suelo requiere? Un sustrato suelto y bien drenado, muy bien drenado. Y no pasarse con el riego, ni regar nunca el follaje. Es muy sensible al exceso de agua. Más vale que le falte a que le sobre, ¿sí? Uh-huh. Y ubicación, bueno, también al sol. Salvo sol de mediodía muy potente. Los usos culinarios, bueno, ya hablamos, forma parte también de salsas, de licores, de un montón de cosas. Y bueno, esa recomendación tan linda de empezar a buscar salvias para poner, para plantar en nuestro jardín en nuestro huerto, en la azotea, porque además recordar que la floración es muy importante para atraer polinizadores benéficos y en muchos casos también colibríes. Bien. ¿Mm? O sea que bueno, queda esa recomendación. Y muy yo bien. Creo que por aquí quedamos, ¿no? Sí. Andamos ya en el horario. Exactamente, exactamente. Muy bueno. Interesante, como siempre, Cecilia. Y decías, vamos a tener otro capítulo más para cerrar con el tema hierbas aromáticas. Y seguramente, uno no sé si más, porque la verdad que nos quedan un montón, hinojo, lemongrass, manzanilla, perejil, cibulet, albahaca, que es tan importante, hay un montón. Claro. Vamos a tratar de reunir un poquito en la próxima, pero si no, en la siguiente ya les voy avisando que para diciembre empezaríamos con flores comestibles. Bien, muy bien. Así podemos aprovecharlas para nuestra mesa navideña, para hacer algunas decoraciones especiales con y preparaciones con flores comestibles. Bueno, acá dice Héctor del Buceo, buen día, melisa ayuda a dormir y la salvia a curar el resfrío. ¿Se puede saber si esas plantas son nativas o las trajeron los inmigrantes? Y agradece. Y Mario dice, se me está floreciendo el cebollín. Dice el cibulet, sí. Se me está floreciendo el cibulet, ¿qué hago? Y bueno, si quiere, sigue cosechando cibulet, como siempre, cortando a unos 2 centímetros y avisarle que la flor del cebollín es comestible. ¿Ah? O sea que se la puede comer en un risotito adornando una ensalada que queda preciosa. Y bueno, obviamente decir que, como ya comentamos, que no son autóctonas, no son nuestras, son traídas de Europa, introducidas obviamente por los inmigrantes que las trajeron. Muy bien, bien respondido. ¿Está? Los dos. Bueno, muy bien. Muchas gracias, bueno, Cecilia, como siempre. Nos vemos en 15 días, un cariño. Un abrazo. Gracias a todos. Chao, chao. Chao.